Muy buenos días. Si tiene una Biblia, voy a pedirles que busquen Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Si está tomando apuntes, va a querer quedarse en la Primera de Juan. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en este libro y voy a hacer referencia a otros versículos, pero si no tiene tantas manos para tantas cosas, pues puede simplemente apuntar el versículo que leo de explicación y quedarse en Primera de Juan, porque vamos a ver mucho en este libro. Hace 8 días, ustedes saben que estamos llevando nuestro estudio sobre la teología, y hace 8 días estudiamos un poco de lo que la Biblia dice y también lo que dice el sentido común del ser humano acerca de la existencia de Dios. Y vimos que en la Biblia, pues vemos que el ateo, el que dice que no hay un Dios, Dios dice que ese tipo de persona es un necio. Y pasamos un buen tiempo pensando en eso, reflexionando sobre este asunto de que el que dice que no hay un Dios es un necio, porque la evidencia por la existencia de Dios es abundante. Y no solo abundante, también indubitable. Es que es imposible de dudarlo. El ateo simplemente quiere decir que no hay un Dios para que tenga un escudo detrás del cual puede seguir en su pecado. Pero también lo que hicimos hace 8 días fue llevar este pensamiento un poco más allá de solo hablar de los ateos siendo necios. Y nos metimos en este asunto de las falsas conversiones otra vez para ver que muchos de los que se llaman hoy en día creyentes también son necios. En ese sentido de que hay cierta evidencia que todos podemos ver por sentido común, cierta evidencia de ciertas cosas, pero muchos creyentes no quieren verla y no quieren tomarla en cuenta. Entonces, como el ateo, este tipo de creyente niega cierto conocimiento que tiene del Señor, que tiene de sus obras, que tiene del juicio que está por venir, que tiene también acerca del asunto de que sin arrepentimiento no hay salvación. En este contexto yo hice un comentario con base en 1 de Juan 3, 8 y 9. 1 de Juan 3, 8 y 9, que dice: el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vea, si alguien está practicando el pecado, la Biblia dice que no es salvo. Si alguien está practicando el pecado es porque nunca se ha arrepentido de sus pecados para convertirse a Cristo Jesús, y sin arrepentimiento no hay salvación. Obviamente el cristiano cae en el pecado, como ustedes saben bien, pero cuando el cristiano cae en el pecado, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted después de haber caído en el pecado? Mal, re mal. El falso convertido no es así. El falso convertido busca el pecado, vive en el pecado, lo practica. Es que él hace planes para pecar, vive para pecar, disfruta cuando peca, lo esconde para volver a hacer lo mismo luego. Entonces vea, hay varias cosas que tengo en mente. Pasamos el jueves en la calle, en Alajuela, por el estadio de la liga, porque hubo un concierto de un cierto no sé cuál hombre que cantaba, no sé, canciones cristianas o católicas o no sé cómo era. Pero fuimos allá y como siempre en esos conciertos hubo una fila larguísima. Y pasamos el día allá y algunos, Salem y Alex, se quedaron aún más tiempo predicando a la gente y repartiendo en un tratado que ustedes creo que todos tienen, ¿verdad? Ok, porque ese tratado puede ser que aparezca en otras iglesias un día de estos, y nosotros no queremos que alguien diga: hey, ¿qué es esto? Bueno, repartimos este mismo tratado en nuestra iglesia, y ustedes deben evaluar también lo que están recibiendo, porque vea, lo que se ofrece hoy en día en muchos púlpitos no es Biblia y no es sana comida, no es algo que realmente alimenta a las ovejas de Dios es al fin y al cabo es chatarra. Y esto ha sucedido no solamente durante nuestra generación, esta ya lleva su tiempo, y también no solo ha resultado en lo que muchos quieren tildar cristianos carnales, cristianos que no saben cómo andar en el Espíritu conforme a la Biblia, pero también ha resultado en muchos creyentes que no son cristianos, gente que cree en el Señor, cree en Cristo Jesús, cree que tiene la salvación, pero no la tiene. ¿Okay? Entonces, este fenómeno, si quiere llamarlo así, es algo que nosotros hemos visto mucho en esta iglesia. Y honestamente, sin pedirles una disculpa, yo creo que vamos a seguir viendo este asunto mucho cuando Dios lo ponga en nuestro camino, porque es una plaga. Okay, díganme ustedes, si no es algo contra el cual usted tiene que lidiar todos los días, testificando a la gente, tratando de hablar con la familia o los amigos, compañeros de trabajo, de estudio, usted siempre tiene que lidiar con, pero yo creo en Dios. Pero yo creo en Dios. Y usted sabe que esa persona nunca se ha arrepentido para realmente convertirse a Cristo por la fe. Usted sabe que simplemente tiene algo en la mente de un asentimiento hacia Cristo Jesús, pero es que no hay una realidad en sus vidas. Entonces, yo quisiera tomar un tiempo esta mañana y agregar este estudio a lo que vimos hace 8 días. Yo quiero mostrarles un estudio de las falsas conversiones en el libro de Primera de Juan. Y voy a mostrarle por qué quiero hacer esto en Primera de Juan y no en otro libro de la Biblia, porque en otros libros podemos ver también doctrina sobre el mismo asunto. Pero quiero mostrarles primero por qué quiero usar Primera de Juan para enseñar esto. Vea Primera de Juan 5:13. Vamos a empezar este estudio esta mañana viendo el propósito del libro de Primera de Juan. ¿Okay? Juan escribió 4 cartas. Primero es el Evangelio según San Juan y luego tiene las 3 cartas. ¿Okay? Segunda y tercera de Juan son las chiquiticas que solo constan de un capítulo cada uno. Primera de Juan tiene 5 capítulos. Empecemos en el 5 capítulo, versículo 13, hablando del propósito del libro de Primera de Juan. Vea lo que Juan dice acerca de esta carta. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces vea, él está escribiendo ciertas cosas a gente que cree. Eso ya es claro. Y él dice para qué, y con el para qué ya llegamos al propósito de escribir estas cosas a los creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vea, Juan escribió su libro, su epístola, principalmente para que sepamos que nosotros somos salvos o no. Y luego él termina este versículo con otro para qué, y dice para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que quiere decir que él quiere que usted crea, que nosotros creamos en el Hijo de Dios, creer bíblicamente para ser salvos. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él quiere que creamos. ¿Okay? Igual que yo, como pastor de esta iglesia, yo quiero que ustedes crean. Que crean en Cristo Jesús, que tengan la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por ninguna obra, es por creer. Pero creer en la Biblia, creer para la salvación, según lo que dice Dios, va mucho más allá de solamente creer intelectualmente. Es que abarca todo lo que es creer para convertirse. Y eso incluye el arrepentimiento de sus pecados. Vea 1 Juan 2:1. Ya echándonos un poco para atrás. Primero de Juan 2:1 encontramos otro para qué, en cuanto a por qué, para qué escribió esta carta. Primero de Juan 2:1, Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2:1 dice que él escribió estas cosas para que no pequéis, para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a una conversión del pecado a Cristo Jesús, para que dejemos de pecar, para que dejemos de practicar el pecado, para que dejemos una vida pecaminosa, para que cambiemos el estilo de vida que estamos llevando. Y por último, un poco más atrás, 1 Juan 1:4. 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribimos, otro para qué, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quiere que sepamos que somos salvos. Él quiere que sepamos que nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y en esto conocemos profundamente el gozo del Señor. Si somos salvos y sabemos que tenemos la salvación que hay en Cristo Jesús, nosotros tenemos un pleno gozo en nuestro corazón. Porque a pesar de lo que nos pasa en esta vida, a pesar de problemas de salud o problemas que tenemos en el trabajo o en la casa o en la calle, sabemos que un día Cristo viene por nosotros y todo va a estar bien. También tenemos todas las promesas que Él nos ha dado, como la gran promesa de que todo lo bueno y lo malo nos ayuda bien. Y nos ayudará bien porque Dios es nuestro Padre Celestial y será nuestro Padre Celestial para siempre porque Cristo nos salvó. En esto tenemos gozo. Este es el propósito del libro de Primera de Juan. Juan quiere llevarnos a este fin. Juan quiere que tengamos el pleno gozo que hay en Cristo Jesús. El pleno gozo de saber que somos salvos y que tenemos la seguridad eterna de la salvación en Cristo. Y para este fin nos ha dado ciertas pruebas. Pruebas en este libro. Okay, ya entendiendo el propósito de Primera de Juan, ahora quisiera tomar el resto del tiempo para hablar de las pruebas que vemos aquí en este libro. Y me imagino que uno podría sacar más pruebas. Yo saqué 10. Y obviamente no vamos a tener tiempo para meternos en todos los detalles de estas 10 pruebas de la salvación. Entonces lo que quisiera es que usted apunte cada una de esas pruebas con el versículo o el pasaje correspondiente para que luego en sus propios estudios pueden ampliar este conocimiento o agregar otras pruebas de esta misma epístola, porque son pruebas tan claras. Es que todo el libro trata de esto. Juan quiere que sepamos que tenemos al Hijo. Juan quiere que sepamos que tengamos la vida eterna en Cristo Jesús. Prueba número uno. Ok, prueba número uno. Primera de Juan 1, 6 y 7. La primera prueba que vemos aquí es andar en luz. Andar en luz. Primera de Juan 1, 6 y 7 dicen: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, una frase que vemos en este pasaje es clave en estas pruebas de la salvación. Y es la primera frase que vimos en el versículo 6. Si decimos una cosa pero hacemos otra, hay un problema. ¿Verdad? Que dígame usted si en esta frase no vemos todo el testimonio del falso convertido. El falso convertido, el que dice que conoce a Cristo Jesús, pero es obvio que no. Él dice que es un cristiano, pero se comporta como si no fuera cristiano. Y esta es la pregunta del siglo, ¿verdad? Debemos sacar camisetas. ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? ¿No es esta la pregunta que queremos hacer siempre? Alguien dice: yo soy cristiano, pero está en la fiesta. Yo soy cristiana, pero anda embarazada fuera del matrimonio. Soy cristiano, pero pego a mi esposa. Ok, la mía aguanta bastante, pero... ¿Me entiende? ¿Por qué los cristianos no se comportan como cristianos? Y Juan nos da la respuesta definitiva. Si uno dice una cosa y hace otra cosa, vea, disculpe, no es cristiano. No es cristiano. En el contexto de este pasaje, vean versículo 5. Vean versículo 5. 1:5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Vean, todo el mundo quiere decir que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Eso viene hasta el capítulo 4 de este libro. Y Juan empieza con: hey, Dios es luz. Luz. Si usted quiere el amor de Dios, tiene que estar en la luz primero. La luz de su justicia, la luz en donde no hay tinieblas, la luz de su santidad. Y si no está en la luz, olvídese de su amor. Porque el amor de Dios se encuentra en la luz de Dios. Tiene que tener a Cristo y ser lavado por su sangre, la obra en la cruz, antes de que usted pueda conocer el amor de Dios, aunque Él quiere que usted lo conozca. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos nosotros que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, Dios es luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vea, si andamos en tinieblas, a pesar de lo que decimos, el fruto de nuestras vidas indica que no somos salvos, que no estamos con Dios, que no estamos en la luz, que no estamos hablando de algo definitivo. Usted dice, ah, pero, hey, ¿usted oyó esa palabrota que salió de la boca del pastor? Hey, ¿él no es salvo? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una vida de alguien que no anda en la luz. Vea, el verdadero cristiano, el versículo 7, el verdadero cristiano anda en la luz. El cristiano anda como Cristo anduvo. El cristiano anda con Dios en la luz de Dios, la luz del Evangelio y la luz de la palabra de Dios. Vea 1 Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Porque ese es el propósito de Dios en nosotros. Él nos hace nacer de nuevo, pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo, para que seamos como Él y andemos como Él. Para que tengamos el carácter de Cristo y también el comportamiento de Él. Prueba número uno, andar en luz. Si alguien no anda en luz, puede ser una indicación de que no tenga la salvación. El cristiano anda en la luz porque el cristiano quiere andar con Dios y Dios es luz. Quiere andar en la palabra de Dios y la exposición de la Escritura es luz. Ok, prueba número dos. Primero de Juan 2:3. Prueba número dos. Obedecer a los mandamientos de Dios. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nosotros conocemos o nosotros sabemos que conocemos a Dios si obedecemos a sus mandamientos. Algo que caracteriza la vida de un cristiano es que él hace el esfuerzo para obedecer a Dios. Yo no sé cuántas veces, y puede ser por falta de uno, digamos mi falta en la enseñanza de la doctrina de la seguridad eterna y la libertad en Cristo. Y algunos de ustedes que llevan bastante tiempo aquí saben que hemos cambiado estas dos lecciones en el discipulado para evitar el problema que teníamos. Teníamos antes el problema de que la gente estaba tomando la seguridad eterna y la libertad en Cristo como una licencia para pecar, para decir, bueno, si yo tengo a Cristo y tengo todo el perdón de pecado y tengo libertad para hacer lo que me da la gana, porque ya Dios me perdonó en Cristo Jesús, entonces no puedo perder mi salvación. Y se metieron en cualquier tipo de pecados y todavía están en ese tipo de vida, la gente antes que estaba con nosotros. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, el cristiano, el verdadero cristiano, ha nacido de nuevo y ya tiene nuevos deseos en su corazón. Él quiere obedecer a Dios. Él quiere obedecer a Dios. El que realmente se convierte a Cristo Jesús por medio de un arrepentimiento genuino y la fe en Cristo, es que Él hará obras dignas de arrepentimiento. Es que las hará. Así de sencillo. En vez de desobedecer a Dios, el cristiano procura lo opuesto. Él quiere obedecerle en todo. Es decir, que en vez de hacer su propia voluntad, hará todo lo posible para hacer la voluntad del Señor. Ahora, cristianos, ¿no ha sido así la experiencia de su conversión a Cristo? Yo me convertí un jueves en la noche, tipo 6:30 de la noche. Yo lo sé porque tenía una clase, es que me convertí en la universidad, tenía una clase de cálculo en la noche a las 7. Y llegué tarde a la clase de cálculo a las 7 porque estaba orando al Señor y arreglando cuentas con Él en mi apartamento. Y yo les digo que el día anterior de ese día, mi vida era pero el 100% diferente. Y una vez que me convertí, ¿sabe? Ciertas cosas ya dejé de hacerlas. ¿Por qué? Porque yo sabía que eran cosas en contra de la voluntad de Dios y ya no quería hacerlas. Aunque en la carne uno dice, ay, pero anhelo estas cosas. No, esos son deseos del viejo hombre. Escuche la voz del nuevo hombre que quiere hacer lo bueno, que quiere hacer lo correcto. Ese es un testimonio de un verdadero cristiano. Obedecer a los mandamientos de Dios. No es un bostezo para él obedecer a Dios. Más bien, es el gran deseo de su corazón. Tercera prueba, amar a sus hermanos en Cristo. Amar a sus hermanos en Cristo. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Okay, y esta prueba, honestamente, se repite mucho en esta epístola. Primera de Juan 2, 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vea, esta prueba, como dije, se repite mucho. Y debemos ver la importancia en esta prueba por la repetición. Vea 1 Juan 3.15, solo para mostrarles un versículo de entre tantos en esta carta. 1 Juan 3.15. Vea la importancia, vea la gravedad de esta prueba. 1 Juan 3.15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano no tiene a Cristo. Así de sencillo. El verdadero seguidor de Cristo procura y procurará imitar al que sigue. Y Cristo nos amó, ¿sí o no? Y Cristo nos ama, ¿verdad? A pesar de lo que somos, a pesar de lo que decimos, a pesar de lo que hacemos y a pesar de lo que no hacemos. Porque yo les digo, si yo fuera Dios, ya me habría matado. Yo no podría aguantarme a mí siendo Dios, porque no puedo aguantarme a mí siendo yo. A veces. Pero Dios nos ama, Cristo nos ama, y no estamos hablando de este amor sentimental de abrazos y palabras y... No. No estamos hablando del amor, el amor de Dios, el amor que Dios tiene, el amor que Cristo tiene para nosotros. Va mucho más allá de esto de abrazos y palabras. Vea 1 Juan 3.18, ustedes lo conocen bien. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es el amor que el cristiano tiene hacia su hermano en Cristo. Okay? Y también tenemos que distinguir entre lo que es un hermano en Cristo y lo que es alguien que simplemente asiste a una iglesia. Muchos se quejan hoy en día de la falta de amor en ciertos pastores o en ciertos líderes de ciertas iglesias. Y dice, ¿cómo es posible? Él no ama a la gente. Pero disculpe, ¿cuál es el amor que uno tiene para con su hermano en Cristo? En primer lugar es para su hermano en Cristo. ¿Okay? Y no es un amor de eso de chinear y consentir. Es un amor de Dios, es como el amor de Dios, y el amor de Dios es un amor que nos perfecciona. Es el amor que quiere lo mejor para nosotros. Es un amor que viene de nuestro Padre Celestial. Es un Padre perfecto. No es el Padre que chinea a su hijo rebelde o malcriado. Es el Padre que disciplina a todos los hijos que tiene. Es el Padre que nos corrige siempre. Es el Padre que nos marca la cancha con claridad. Es nuestro Padre Celestial. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Ustedes que andan con el Señor, díganme, ¿no es que usted lleva palo más tiempo que lleva brazos de parte de Dios? Aún en sus tiempos a solas, a veces hay tiempos a solas y usted dice, ¡wow! Y como que se levanta los pelillos y usted dice, vea Dios, pero cuánto me ama. ¡Wow! Y usted tiene esos días y dice, ¿me entiende? Y hay otros días, híjole, es como que Dios me, ¡pa! Y usted dice, ¡oh! Así, papito, y tome otra vez. Y usted viene el domingo a la iglesia y ¡guau! ¡Tome otra vez! Y usted dice, ¿pero qué? No, es ese amor, es el alfarero formando el vaso. Formando el vaso. ¿Ok? Y yo les he explicado esto, que yo tengo un amigo que es artista en la universidad. Él llevó uno de esos cursos de cerámica. Y él dice, cuando está ya trabajando con el lodo, con la masa esa de la cerámica, tiene que golpearlo, tiene que majarlo, tiene que golpearlo y majarlo y golpearlo y majarlo antes de formarlo. Y cuando está formándolo, tiene que formarlo con fuerza. ¿Para qué? Para sacar cada burbuja. Porque si usted mete ese vaso en el horno, en el fuego, con una burbuja, ¿sabe lo que hace? Se explota. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Este es el amor que debemos tener para con el hermano. No es tanto ese amor de sentimientos y hacerme sentirme bien, sentarse para tomar un cafecito conmigo. No, es un amor que suple necesidades. Es un amor que siempre toma en cuenta las necesidades de la otra persona encima de las mías. Es un amor que se mide por el sacrificio. Juan 3:16. Dios amó al mundo, ¿cómo lo sabemos? Dio a su único hijo. Es un amor que se mide por el sacrificio para el servicio, o el sacrificio en servicio de los demás, para suplir sus necesidades, no solo las necesidades físicas que uno tiene, sino también las necesidades más grandes, las esenciales, las necesidades espirituales. Este es el amor que debemos tener para con nuestros hermanos en Cristo Jesús. El amor de Dios, el amor que se manifiesta en Cristo Jesús. Prueba número 4, 1 Juan 2, 15, 16, otro pasaje creo que es bien conocido. Prueba número 4, no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice 1 Juan 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si usted quiere saber si alguien ama al mundo, usted dice, hey, yo creo que fulano ama al mundo, entonces yo quiero ayudarle. ¿Cómo puedo saber eso con certeza? Si usted quiere saber si alguien ama al mundo o ama las cosas del mundo, sabe lo que tiene que hacer, es muy fácil. Escucharle. ¿Por qué? Y algunos de ustedes ya saben. Porque del corazón mana la vida, ¿verdad? Cristo Jesús dice que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que hace? Habla la boca. Usted no puede dejar de hablar de lo que usted tiene en abundancia en su corazón. ¿Me entiende? Si alguien solo habla de las cosas del mundo, si nunca habla de Cristo, si nunca habla de Dios, si nunca habla de las cosas de arriba, esto nos dice algo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como cristianos nunca vayamos a hablar de las cosas del mundo, que andamos en las nubes y solo andando y hablando de lo espiritual. No, disculpe, vivimos en un mundo, tenemos que hablar de lo que nos pasa, y a veces estamos tan llenos del día y el ajetreo del día que eso es de lo que hablamos. Es que llegué ayer a la casa a las 2. Después de es que pasamos la mañana en partidos de básquet con los niños. Y tres años llevan en ese club de básquet en la escuela. Y el, entre comillas, el entrenador ni siquiera les ha enseñado bien a los fundamentos, cómo picar, cómo pasar la bola, cómo tirar, ¿me entiende? Y ganaron dos partidos y llegó el equipo mejor, y pero barrió la cancha con mis hijos, ¿me entiende? Y yo digo, pero... Y me tenía molesto porque, Porque nadie les estaba enseñando. Digamos que si alguien le gana un partido, qué dicha. Pero si el entrenador no le enseña, usted dice, pero es que 3 años y no les ha enseñado, pero casi nada. Y luego salir de allá tan lleno de amor y alegría, e ir de desamparados a mi casa en el tráfico. Yo llego a la casa y Susana estaba haciendo comida en un pinto, no sé, dice, ¿quiere comer? No, yo quiero, pero arrancar la cabeza de alguien, ¿entiende? Uy, ¿qué pasó? Y ¡buah! La abundancia del corazón sale. Entonces, no estoy diciendo que eso no nos pase. Por supuesto, vamos a hablar de las cosas del mundo. Pero vea, no es que queremos llegar a ser perfectos. Sin pecado, solo pensar en lo espiritual. ¿Me entiende? No se trata tanto de la perfección en la vida, de, no, ya llegué. No, se trata de la dirección de su vida. Digamos, este año, ahora, hoy, hablo más acerca de Dios que hace un año. ¿Me entiende? De que hoy pienso menos en las cosas del mundo que hace un año. Hoy lo del mundo, eso de la vanagloria de la vida y los ojos y todas esas cosas, honestamente me llaman menos la atención que hace un año. Eso es lo que queremos. ¿Sabes? Evidencia de crecer en la santidad. Eso es evidencia de conformarse a la imagen de Cristo. Es evidencia. Evidencia que usted es salvo. Evidencia que alguien es salvo. Pero si usted dice, ese hombre, pero es nunca habla de Dios, nunca habla de la Biblia, nunca habla de lo que aprendió en la iglesia, nunca habla de estar preocupado por un alma, nunca, es fútbol aquí, sus estudios allá, un buen trabajo aquí, más plata para otro carro y más plata para una casa más grande, y se dice, ya, por la abundancia del corazón, abra la boca. Y si alguien ama al mundo, eso sale por la boca, y eso debe preocuparnos. Y entonces, si nosotros estamos amando a Dios más que al mundo, si estamos amando las cosas de arriba más de las cosas aquí, o por lo menos más hoy que ayer, es evidencia de que tenemos a Cristo y que Dios está haciendo una obra en nosotros. Porque eso no viene de nosotros. Prueba número 5. Prueba número 5, 1 Juan 2, 19, permanecer en comunión con los hermanos en Cristo. Yo honestamente podría hablar horas sobre esto. 1 Juan 2, 19, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Esto, pues, permanecer en comunión con los hermanos, no estamos hablando de cambiar de iglesia. Varios de los miembros de nuestra iglesia ya están en otras iglesias, y eso está bien, ¿ok? Está bien, si alguien dice, aquí no hay lugar para mí, aquí no, es que no me cae bien esto, no me cae bien aquello, dichoso, pero busque en dónde congregarse, ¿me entiende? Cada uno necesita congregarse, cada uno necesita estar recibiendo el alimento espiritual, tanto desde el púlpito como por los hermanos. Aquí estamos hablando de alguien que se aparta completamente del compañerismo con los otros cristianos, que se aparta. Y usted dice, ¿dónde está fulano? No sé. Es que lo vi en la playa, pero es que ya, es que no sale de la casa los domingos, es que esto, que aquello, no está en nada. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva en esto? Ya meses, ya años. Hermanos, están dando indicaciones de que salió de nosotros porque no era de nosotros. Nosotros somos los cristianos. Y si alguien sale de entre nosotros y no vuelve, es una indicación de que no era de nosotros. Yo no puedo pensar en otro ejemplo más claro en la Biblia que Demas. Entonces, ya saliendo de Primera de Juan, quisiera llevarlos por unos versículos para ver qué pasó con Demas. Primero en la Segunda de Timoteo. Empecemos ahí, Segunda de Timoteo 4:10. Demas. Y ellos dicen, ay, pero no sabemos si Demas era salvo o no era salvo. Bueno, disculpe, yo creo que Dios ya puso la respuesta en las frases de la Biblia. Yo creo en la Biblia, yo creo en las palabras de Dios. Yo creo que Dios inspiró las palabras y también las preservó en la Biblia que tengo en mi mano. Entonces, confiando en la palabra de Dios, vea lo que dice. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, salió de nosotros, salió de entre los cristianos, salió de esa comunión y compañerismo con los hermanos en Cristo. Me ha desamparado y da la razón en la frase que sigue. Amando este mundo. En primer lugar, acabamos de ver en 1 Juan 2:15-16, dice que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Pero dándole la duda, bueno, el beneficio de la duda, sigamos rastreando esto en la palabra de Dios. Santiago 4:4. Ve lo que dice Santiago, del que ama el mundo. Santiago 4:4. Porque Dios puso esta frase muy específicamente en la Biblia: Demas me ha desamparado amando este mundo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que la razón por la cual Demas salió de entre nosotros los cristianos es que amaba este mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Demas salió de entre los cristianos amando este mundo, y por su amor por el mundo demostró lo que tenía en su corazón. Demas era un enemigo de Dios. ¿Qué es lo que necesita el enemigo de Dios? Romanos 5:10. Romanos 5:10, y luego volvamos a 1 de Juan. El enemigo de Dios necesita la reconciliación que está en Cristo. El enemigo de Dios necesita la salvación. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Vea, lo que necesita alguien así es ser salvo. El que sale de una congregación, el que sale de entre los hermanos en Cristo porque ya no lo soporto, y sale para ya tirarse al mundo y estar ya otra vez en la fiesta, o estar en los bares, o estar simplemente en su carrera y olvidarse de Dios y los cristianos, no es salvo. No es salvo. La Biblia dice que los que salen de nosotros salen para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Demas no era salvo, Demas era un falso convertido, como muchos que asisten a las iglesias o asistían a las iglesias y que ya no. Duró un tiempo y luego, pues al fin y al cabo, se apartó y volvió al mundo. ¿Por qué? Porque era del mundo. Esto debe preocuparnos. Eso debe preocuparnos. Porque tenemos amigos, gente que estaba con nosotros antes, que ya no. Y no están en ninguna otra iglesia, como dije, que estén en una iglesia. Eso está bien. No nos quejamos por esto y no estamos quejándonos. Lo que estamos diciendo es que es preocupante que uno puede creerse cristiano y no querer estar entre los cristianos. ¿Entienden? Prueba número 6, 1 de Juan 2:29. 1 de Juan 2:29. Prueba número 6. Hacer justicia. Hacer justicia. 1 de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es una prueba de la salvación. El que hace justicia es de Él. Ok, esta prueba es muy parecida a la segunda. La segunda de obedecer a Dios y obedecer a sus mandamientos. Pero esta prueba va un paso más allá de solo hacerle caso al Señor. Más bien lo que queremos ver aquí es que el cristiano, claro, guardará los mandamientos de Dios porque quiere obedecerle, pero también procurará hacer las cosas que son agradables delante de Dios. No es que yo quiero obedecer a Dios para que no se enoje conmigo y ya venga la disciplina. No, yo quiero obedecer a Dios, pero sabe también, yo quiero hacer las cosas que son agradables delante de Él. Ve la diferencia. Vea 1 de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, segunda prueba, y ahora esta, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es ir un paso más allá, es ir un paso más allá de solo obedecerle. Si un creyente no hace justicia, si no tiene una vida marcada, vea, marcada por el hambre y sed de justicia, de buenas obras que se hacen de un corazón lleno de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia, de ser y hacer como Cristo Jesús. La Biblia dice que no es de Dios. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia o que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Si alguien no hace justicia, si no hace buenas obras, si no tiene esa hambre y sed de justicia, ¿cómo va a decir que es cristiano? Es otra vez es la respuesta a la pregunta del siglo. ¿Por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? ¿Por qué es que los cristianos no hacen justicia? ¿Por qué? Porque no son cristianos. Prueba número 7. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Séptima prueba, purificarse como Cristo es puro. Purificarse como Cristo es puro. Algo muy importante en este versículo es la palabra todo. Véalo en su Biblia. Véalo en su Biblia. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel, todo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ok, voy a darles una lección del griego. Algunos de ustedes ya han llevado esta lección. Ok, ustedes saben que originalmente la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Estamos leyendo una traducción del griego, ¿verdad? Esta palabra todo en el griego, ¿sabe lo que quiere decir? Todo. Todo quiere decir todo. Todo. Todo es todo. Si alguien no se purifica a sí mismo, no tiene la esperanza de que se habla en este versículo. Leamos el pasaje desde el versículo 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ok, los que tenemos la esperanza que sigue somos los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún viene la esperanza, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, todos nos purificamos a nosotros mismos. Esto es lo que dice la Escritura. Y no se puede buscar excusas. Ok, esa famosa excusa. Que okay, si Dios quiere que yo deje de fornicar, me quitará el deseo. ¿Me entiende? Oye, si Dios quiere que yo deje de tomar, me quitará el deseo. ¿Pero dónde está? Es que no es eso de que me siento pacíficamente para que Dios haga la obra. No, la Biblia dice que todo él que tiene esta esperanza, la esperanza de Cristo y la salvación, todo se purifica a sí mismo. Obviamente es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, la gracia de Dios, obrando en nosotros que nos transforma y nos conforma a la imagen de Cristo. No estamos diciendo lo contrario, toda la gloria para Dios, pero sin su participación en el proceso, sin nuestra participación, no se lleva a cabo. Simplemente uno está resistiendo al Espíritu Santo, como los líderes de la nación de Israel en Hechos capítulo 7, resistieron al Espíritu Santo. El versículo aquí dice que el Hijo de Dios se purifica a sí mismo. Él mismo lo hace. Es tan sencillo como esto. Vea. El verdadero cristiano sabe, por la presencia del Espíritu, por lo que dice la Biblia, el verdadero cristiano sabe lo que es malo y hace el esfuerzo para apartarse de aquello. De igual manera, él sabe lo que es bueno y lo que Dios espera de él y hace el esfuerzo para hacerlo. Esta es la lucha del cristiano, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y vivo en esta lucha. Gracias a Dios que tengo la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia, nunca haría lo bueno. Pero lo bueno sí lo quiero hacer. Y lo malo quiero dejar de hacer. El que practique el pecado, el que sigue en el pecado, el que sigue en la maldad, el que no sale de eso, el que siempre está haciendo lo que le da la gana. Otra vez, es que no se purifica a sí mismo. Entonces no está dando ninguna indicación de que es salvo. Prueba número 8. Prueba número 8. Y yo sé que son muchos. Yo les dije, son 10. Y lo que tiene que hacer es, pues, apuntarlos o bajar el mensaje de la página web luego. Prueba número 8. No practicar el pecado. Esto es en donde empezamos. No practicar el pecado. Yo quisiera leer el pasaje otra vez. 1 Juan 3:6. 1 Juan 3:6, del 6 al 9 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se dice, ay, pero yo peco, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no soy salvo? No, eso quiere decir que usted es normal. Que ponga un dedo aquí y vayamos a 1 Juan 1.8. Que solo para poner esto en contexto. 1.8. 1 Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Okay? Este versículo es claro, ¿verdad? Es claro. Si usted dice, no peco, la Biblia dice, usted es un mentiroso. Se peca igual que cualquier otro. Que volvamos a nuestro pasaje, porque en nuestro pasaje tenemos varias cosas difíciles de entender y una regla del estudio bíblico es, ¿ok? No torcer un versículo claro tratando de entender un versículo que no es tan claro. Este pasaje no es tan claro, pero en el contexto ya podemos entenderlo. Empezamos en el versículo 6 que dice, todo aquel que permanece en el pecado no peca. Se dice, ay, pero yo peco. Ok, fíjense en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí está en la interpretación, no practica el pecado. Okay. Un versículo más en este contexto, 5:18. Si quiere ya agarrarlo también en el contexto de lo que Juan está diciendo aquí. 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces otra vez vemos que no es un esfuerzo que uno hace para ser salvo, sino que es un fruto de la presencia de Dios en uno después de haber sido salvo. Porque obviamente nosotros, cristianos, pecamos. Todos los cristianos caemos en el pecado. Sin embargo, Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios, sino de diablo. Ahora, practicar el pecado sin ya desarrollar todo otro estudio sobre esto, es pecar habitualmente. Es como siempre hemos dicho, uno hace planes para pecar, le gusta, después no hay remordimiento, no hay tristeza, y lo esconde para volver a lo mismo después. Que esto muy a menudo se manifiesta en pecados. Es que no tenemos tiempo para esto. Vea, ¿por qué no puede ser así una realidad en la vida de un cristiano? Yo les doy dos razones. Dos razones por las cuales el cristiano no puede seguir habitualmente en un pecado. ¿Ok? En primer lugar, 2 Pedro 2:22. 2 Pedro 2:22. Este es el buen ejemplo del perro y su vómito. Okay. Segundo de Pedro 2:22. Pero les hago que ¿Por qué no empezamos? No. Segundo de Pedro 2:22. Que quería leer todo el capítulo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Okay. El verdadero hijo de Dios no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es porque él es una nueva criatura. Ya no es un perro. Ya no es una puerca. Ok, los inconversos son perros y las inconversas son puercas. Sí lo dice la palabra de Dios. Entonces, no sé si sería una ilustración para la calle un día de estos, tal vez no. Pero usted cristiano, cuando usted vuelve a su pecado y peca, es por eso que les pregunto, ¿cómo se siente? Asqueroso, horrible. A veces como a veces vemos el grado de pecado en el cual caemos y queremos ya como que, ah, oh, pero ya, porque es que Dios no me lleva al cielo ya, pero es que cómo puede ser, cómo puede ser que uno como yo sea salvo, ¿me entiende? Y nos aborrecemos. ¿Por qué? Porque ya es una nueva criatura, todo es nuevo, seguro de Corintios 5:17, todo es nuevo, toda una nueva criatura. Es como usted volviendo a comerse el vómito. Y le da asco. Se dice, ah. Pero para el perro, híjole, segundo desayuno. Su propio vómito, vómito de otro, vómito de chancho, de persona, de no le importa, es salchichón, ¿me entiende? Así es el perro. Este es el ejemplo que Dios nos está dando. Entonces yo digo, claro que sí. Claro que sí, cristiano. Usted puede caer en el pecado. Usted cae en el pecado. Usted cae en el pecado. Pero cuando usted cae en el pecado, es como comerse el vómito. Y se dice, no. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Dios vive adentro. Dios vive adentro. Antes de conocer a Cristo, ¿sabe? El pecador es que traga el pecado como agua. Agua es necesaria para la vida. Agua es una de las tres necesidades para la vida. Comida, agua y techo, ¿me entiende? Uno tiene que tener agua. Y para el pecador es agua. Le gusta. Pero después de convertirse, ya no. Ya es vómito para nosotros. Y la segunda razón es Hebreos 12. Vaya a Hebreos 12. También vamos a tratar de juntar lo que dice la Escritura con nuestra propia experiencia. Vea, el verdadero cristiano no puede practicar el pecado porque si es realmente un hijo de Dios, ¿sabe? Su Padre Celestial no le permite hacerlo. Es que le saca la vara de corrección y le da, y le da, y le da, y le da, hasta que usted se arrepienta, pide perdón y ya vuelva a los buenos caminos. Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os diría diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, vea el amor de Dios. No tanto de abrazos y te amo y todas esas cosas sentimentales. No, es un amor que perfecciona. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Márquelo en su Biblia, es a todo. No sé si necesita otra lección de griego. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja, véalo, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provecho, o provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿No ha sido su experiencia, cristiano? Se aparta de los caminos de Dios y lleva palo. Y causa tristeza, tras tristeza, tras tristeza. Pero cuando usted se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, otra vez en comunión con Él, es dulce. Y hay gozo. Entonces, con la autoridad de la Escritura, si alguien puede pecar sin la disciplina del Señor, ¿sabe lo que es? No es hijo. Y si dice que es cristiano, ¿sabe lo que es? Versículo 8, la Biblia dice que no es hijo, sino bastardo. Y el bastardo es el hijo falso. Es el hijo que se dice hijo, pero que no forma parte de la familia. ¿Entienden? Es el falso convertido. Se dice, ok, ¿cuánto tiempo entonces tiene que uno llevar antes de que Dios le discipline? No tengo ni idea. Yo les digo, en mi propia vida, honestamente, 24 horas. Y ya Dios me está tocando la conciencia. ¿Me entienden? Si alguien puede seguir un mes, dos meses, un año, dos años, apartado de los caminos de Dios, viviendo para el mundo, tomando sus tragos, estando en lo que sea, lo que le da la gana, me dice usted que si no hay disciplina del Señor para volverlo a los buenos caminos, que él es cristiano, disculpe, no lo es. No lo es. El cristiano no practica el pecado porque es una nueva criatura y tiene un Padre celestial que nos corrige. Nos corrige. Prueba número 9. Ya vamos terminando. Son muchos, yo sé. Ya vamos terminando. Prueba número 9. Primera de Juan 4, ya volviendo a Primera de Juan, estoy en Hebreos todavía. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahí está, oír las palabras de Dios. ¿Okay? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oír en este contexto quiere decir prestar atención o escuchar atentamente. Ustedes ya se han topado con esta palabra en este contexto en otros lugares. Cristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice, hey, niño, oiga, ok, porque el niño está oyendo en ese sentido que entra por aquí y sale por acá, y lo que usted quiere es que haya un tiempito antes de que salga lo que usted le entra por un lado, ¿me entiende? Hey, óyeme, eso es lo que Dios está diciendo. Juan dice que si alguien conoce a Dios, nos oye. Oye las palabras que Dios nos dio por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por medio de los santos hombres de Dios que fueron inspirados, que Dios luego preservó en la Biblia, que el cristiano, el verdadero cristiano, oye lo que Dios dice en la palabra de Dios. Si alguien no tiene interés en oír la palabra de Dios, si no tiene interés en leerla, estudiarla, meditar en ella, oír la predicación, la enseñanza de ella, es muy probable que no es salvo. Y no estoy hablando de esos altibajos, no estoy hablando de los tiempos que pasamos. Es que en estos meses, uy, pero mi tiempo a solas es una lucha, ¿me entiende? Porque es como, es de seco. Ok, está bien. Pero que esté en la Biblia, que esté en la congregación, que por lo menos haya ese deseo de que, aunque no quiero, quiero. ¿Me explico? Se evidencia de un nuevo nacimiento. Yo no quiero apartarme de la palabra de Dios. A veces mis tiempos a solas se vuelven secos, pero secos, resecos, como usted no se imagina. Cristo dice que todas, vean, primera de Juan 10:27. Pero uno de esos versículos que leemos todos los años, y si leemos la Biblia varias veces al año, versículos bien conocidos, 10:27, y a veces no nos detenemos para pensar en lo que Cristo está diciendo. Juan, ¿qué dije? Apóstatas. cambiando la palabra de Dios. Juan, no, lo que yo quise decir fue el primer libro de Juan, ¿ok? No me equivoco, yo soy el pastor. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. ¿Listos? Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. No hay otro camino. Si alguien es cristiano, es una oveja del Señor. Todas las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Ve lo que Cristo está diciendo. Es que hay tanto en este versículo que deberíamos sacar y desarrollar. Es que si alguien no quiere oír la voz del Señor, si alguien no quiere oír las palabras de Dios, si alguien asiste a una iglesia porque a mí me gusta la música, oye, ¿dónde está la palabra de Dios? Oye, pero ese pastor predica largo. Oye, pero es Biblia, Biblia, es que la predicación es positiva. ¿Y qué gusta eso? ¿Sabe? Alguien está sirviéndole la comida del Señor, la palabra de Dios, y usted no, que no quiere comerla. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que usted no es una oveja del Señor. Es que Cristo guarda a todos los que recibe. Son sus ovejas. Y cuando uno se descarría, ¿sabe lo que él hace? Es que la vuelve. Y a veces la vuelve así. Porque la oveja es tan necia y bruta que tiene que darle con ese palo que anda en la mano. Así somos nosotros, pero ¿sabe qué dicha que tenemos un pastor que nos cuida? Que deja a los 99 para buscar al uno que se descarrió. Nos busca. Si alguien puede apartarse, no oír las palabras del Señor y el Señor no lo busca a él, ¿sabe? Tenemos un problema. No es la oveja del Señor. Es por eso que honestamente, el que dice que hacemos discipulados discipulando, o hacemos discípulos discipulando, está equivocado. Muchos dicen que la gente llega a una iglesia y sale porque no los recibimos bien, o no somos pocos amables, o es que no hay discipulado para establecerlos bien. No. No, Cristo mismo dice: mi oveja oye mi voz y me sigue. Así es un discípulo, seguidor de Cristo, ¿verdad? Y si alguien empieza, entre comillas, a seguir a Cristo y luego no quiere oír sus palabras y no quiere estar entre las otras ovejas, ¿sabe? Nunca era oveja y no es oveja del Señor. No, evangelizamos para ser un discípulo. Uno se convierte del pecado a Cristo. Y es seguidor de Cristo cuando se convierte. El discipulado es simplemente para establecerlo en la fe y entrenarlo en la misión. Es extra si quiere pensarlo así. Parte de la gran comisión, yo entiendo, enseñando todas las cosas que Cristo quiere que enseñemos a los discípulos. Bien, pero hacemos un discípulo evangelizando. Y cada discípulo de Cristo oye sus palabras. Si alguien no quiere oír las palabras de Dios, probablemente está dando indicaciones de que no es salvo, que no es una oveja del Señor. La última prueba. Y me callo. Primero de Juan 5:4. Prueba número 10, vencer al mundo. Vencer al mundo. Primero de Juan 5:4. Porque todo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Okay? Y otra es Juan usa la palabra todo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todos los cristianos, al fin y al cabo, venceremos a este mundo que siempre se nos opone. ¿Qué es lo que usted, cuáles son las promesas que usted tiene en cuanto a su vida en este mundo? Yo saqué una pequeña lista. Nosotros debemos entender que en este mundo Dios nos ha prometido mucha tribulación. Hermanos, no solo tribulación, mucha tribulación. Dios nos ha prometido muchas tentaciones, muchas pruebas. nos ha prometido aún la persecución y también la tristeza. Porque la Biblia dice que Dios no enjugará toda lágrima hasta después del milenio en la eternidad. Nosotros no podemos vivir como hijos de Dios en un mundo de pecado, un mundo tan sucio como este, un mundo dirigido por el diablo, sin experimentar tribulación, tentación, pruebas, persecución y tristeza. Y cuanto más crecemos en Dios, más lo vamos a sentir. Pero también nos ha prometido algo, Filipenses 1:6. Este es el último versículo para la mañana. Filipenses 1:6. Nos ha prometido que todos los que hemos nacido de nuevo, venceremos al mundo y a todo enemigo. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha prometido acabar la obra que empezó en nosotros. La obra de conformarnos a Cristo, la obra de vencer a todos los enemigos, tanto el mundo como la carne, como el diablo. Y si usted quiere experimentar esa victoria hoy, ¿sabe lo que tiene que hacer? Andar por la fe. Y andamos por la fe, experimentamos la victoria. Dejamos de andar por la fe, caemos en el pecado y nos vemos rendidos delante de los enemigos. La victoria está dispuesta. La victoria ya Cristo la ganó. Pero es que en este mundo somos débiles y a veces no andamos por fe. Pero ahí está la victoria. En la fe y últimamente en Cristo Jesús, que un día vendrá por nosotros, transformará nuestros cuerpos, nos sacará de aquí y al fin y al cabo hará un cielo nuevo con una tierra nueva. Y estaremos allá, sin lágrimas, sin tentaciones, sin pruebas, sin dificultades, sin tribulaciones, allá con Él para siempre. Son 10 pruebas de la salvación en 1 de Juan. Como dije, me imagino que hay más. Si usted quiere sacar más, obviamente usted puede ampliar este estudio mucho más. Yo voy a poner todo el estudio que yo saqué en la página web hoy. Si quiere bajarlo, son varias otras referencias. Pero lo que quisiera decir con todo esto es, primero, cada uno de nosotros es bueno examinarnos de vez en cuando. ¿Okay? No darnos palos siempre, pero cada vez en cuando examinarnos a la luz de un estudio así, leer el libro de 1 de Juan, y cada vez que usted se topa con una prueba, pregúntese, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Paso la prueba o no? Examinarse, probarse para ver si está en la fe, si es salvo o no. Y si es salvo, vea, si usted está seguro de su salvación en Cristo, usted dice, hey, no saqué un 100 en cada prueba. ¿Quién va a sacar un 100 en cada prueba? ¿Me entiende? Pero si usted dice, hey, más o menos, ok, quiero oír la palabra de Dios, no estoy luchando para no practicar el pecado, es que hay varias cosas, ¿me entiende? Y usted dice, bien, ¿sabe? Regocíjese. Tenga ese gozo que dice Juan, de que quiere que tenga el gozo pleno de estar en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por haberlo hecho nacer de nuevo. Y lleve el mensaje de la salvación y la seguridad eterna a otro que lo necesita. Eso es todo. Estemos seguros. Y si estamos seguros, tengamos el gozo. Dios quiere que disfrutemos la vida que tenemos en Cristo Jesús. Si es que la tenemos. Pero que también que llevemos esta vida a los que no la tienen. Padre Santo, gracias, Señor, por la palabra de Dios.